Si estás pensando que sufriendo estoy, estás soñando, no sabes quién soy. Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un ay de dolor. Te has engañado, me siento muy bien. No te he extrañado, no tengo por qué. Fuiste aventura como muchas más. Amor a oscuras sin felicidad. Tal vez te quise lo mismo que tú. Cuando te fuiste volví a ver la luz otra vez. Estás pensando.